objeto. Expertos en jeroglíficos y los videntes más prolíficos. Pero hay madre divina, lo que la inscripción decía. Bobo, bobo el que lo lea. Bobo, bobo el que lo lea. La radio no callaba, la tele no paraba. Las tontas autoridades. Leyeron pergaminos, consultaron adivinos y le rezaron al Altísimo.